¿Comenzamos? ¿Te parece? Los tributos. Como primera idea, hay que entender que el tributo es el género y el impuesto es la especie. O sea, el impuesto es uno de los tributos. Y los tributos dijimos que es un ingreso público que se establece por ley para las necesidades sociales, ¿se acuerdan? Y por la cual yo no recibo nada a cambio. Los tributos en Chile pueden tomar cuatro formas: las tasas, las contribuciones, los derechos y los impuestos. Primero, cultura general, la tasa. La tasa es una forma de tributo, pero yo recibo algo a cambio. ¿Está claro? Eso significa que puedo pedir un certificado, ¿cierto? En el registro civil, ¿no? Quiero pedir un certificado de dominio vigente del vehículo o eventualmente la inscripción de la transferencia, ¿no? ¿Eso es un impuesto? No. ¿Qué cosa es? Un tributo denominado tasa. No es lo mismo el impuesto a la transferencia de los autos. Porque ustedes deben recordar que para cuando yo compro o vendo, hay que pagar un impuesto de arcas fiscales por la transferencia, ¿no? Efectivamente, y eso en base a qué se calcula, en base al valor de tasación que tiene impuesto interno de todos los vehículos dependiendo del año, el modelo y las características técnicas. ¿Está claro? Esa es la base de datos de vehículos livianos y para los transportistas de vehículos pesados. En consecuencia, la tasa es una forma de impuesto, pero usted, de tributo, perdón, pero usted recibe algo a cambio. Cuando pedí un certificado de nacimiento, ¿qué te dan? Un papel, ¿cierto? O eventualmente, y por eso pagan 570 pesos. No estoy hablando del gratuito, ¿cierto? Porque hay algunos que son gratuitos, para fines de asignación familiar. Segundo, la contribución. La contribución no es el impuesto territorial. Primera idea. Debo señalarles que ahora va a vencer la tercera cuota del impuesto territorial. Esa duele, ¿cierto? 4 veces al año. Y depende de cuántas propiedades tengáis, y dependiendo también del valor que tiene cada una de las propiedades. ¿De qué depende? Superficie, metros construidos, tipo de la construcción, si es albañilería o en madera, si está urbanizado. No es contribución. Ahora, habitualmente el nombre que se le da al impuesto territorial, ¿cuál es? Contribuciones. Y por eso que se dice, ¿sabe qué? Son las contribuciones que hay que entrar a pagar. Pero ¿cómo se llama en sí ese impuesto? Impuesto territorial. Que es el que grava la tenencia de bienes inmuebles valiosos. Hay propiedades que están exentas de las contribuciones o impuestos territoriales. Y de hecho ustedes escucharon que uno de los acuerdos que se pretendía llegar era que la primera casa estuviera exento. No sé si lo escucharon ustedes. Sí. Era algo como para que picara el pacto fiscal y pudieran aprobar lo otro. Pero no tuvo tan buen resultado. ¿Está claro? ¿Alguien es de Valle Longuero o no acá? Valle Longuero es un sector a la entrada de Concepción, ¿cierto? Valle Longuero hoy día ha tenido una pluralidad tremenda porque hay mucha gente que se ha comprado terrenos en el Valle, han optado por tener parcelas de media hectárea, no sé si lo sabían. Yo la verdad no me compré ahí en su momento cuando estaban como 80, hoy día están todas 100, por si acaso, y de ahí más. ¿Qué han hecho los propietarios de Valle Longuero? Más allá, sí, después del zoológico, me imagino que conocen al rico campesino del zoológico, el Camino del Agua, han parcelado y han hecho condominios de media hectárea cada uno. ¿Está claro? Si quieren lo pueden cumplir después. ¿Por qué la historia? Porque antes de Valle Longuero usted va a un conjunto de propiedades que no son, algunas casas son buenas, otras más o menos, este no es el tema. Pero antes esas eran potreros, por si acaso. De hecho, incluso uno lo puede ver un silo que está en un cerro y ahí guardaban trigo. Mi viejo era amigo de los que eran dueños de ahí. Y después se fue parcelando, pero no estaban urbanizados. Me imagino que más de alguno de ustedes tiene una casita en el campo o no tiene y tenéis pozo negro, ¿cierto? Agua y pozo, y no hay luz tampoco, ¿cierto? Porque no llega. Ahora, ¿marca la diferencia en definitiva algo urbanizado y algo no? Claro que sí, no, porque la pluralidad es tremenda. Entonces en invierno, las casas de Valle Longuero, que no tenían urbanización, se llenaban de barro y los terrenos costaban 4 palos, una cuestión, estoy hablando de 700 metros cuadrados. Estaban 1000 metros cuadrados, porque nadie se quería ir mucho porque era como dormir, comprarte fuera del suelo urbano. ¿Está claro? Contribuciones de bienes raíces. ¿Qué se le ofreció a los propietarios? Queremos urbanizar. ustedes se ponen con la mitad y nosotros nos ponemos con la otra mitad. ¿Qué gano yo, dice? Si está urbanizada tu propiedad, va a aumentar el valor de tu compañía. Y eso fue lo que ocurrió. De costar 4 palos, después costaban 35. Yo invertí ahí, por eso le estoy diciendo. Puedo dar fe de ello. La contribución, en consecuencia, es un tributo en donde el particular aporta recursos, pero tiene una contraprestación o ventaja económica. ¿Me expliqué bien? Yo pongo plata para que se urbanice la mitad, porque sé que producto de ello, además, voy a salir ganando más plata al final. ¿Se entendió? Por eso que son de mejoras y de funcionamiento. Derechos o tributos habilitantes, las patentes en general. Hemos conversado acá que cuando vaya a la disco y vaya a comprar tus copetes, lo primero que está al lado de la caja es algo que está enmarcadito, ¿cierto? Y plastificado, y que es la patente. Sí, la patente de alcoholes, ¿cierto? O de restaurante, y en otros casos de guato, cabaret, porque en realidad todos los centros nocturnos independientes que desarrollan eso tienen ese tipo de patentes. ¿Estamos claros? Las patentes son derechos de tributo habilitante y generalmente son los que cobran las municipalidades. ¿Sí? Ejemplo, para ejercer como abogado tienes que pagar tu patente, ¿cierto? ¿Sí? Antes se exigía la patente, si no, no te autorizaban el poder constituyente. Hoy día ya no es así, ¿verdad? La mayoría de los tributos municipales son derechos o tributos habilitantes, que si usted no lo paga, no puede ejercer una actividad económica. ¿Se fijan? Tasas, contribuciones, derechos o tributos habilitantes. Por último, está el impuesto. ¿Está acá? El impuesto cumple casi todas las condiciones y se parece mucho a la definición de lo que es un tributo. ¿Está acá? Prestación por ley, ¿cierto? Cantidad de dinero a beneficio de distintas finalidades públicas, ¿cierto? Lo que lo diferencia es que hay una total independencia entre la obligación de pagar y el destino de los fondos. Yo pago impuestos, y ustedes también pagan impuestos, ¿o no? Sí. Cuando compraron las cebollas con el pebre, ¿o no? O el aceite para la sopa y filla, ¿qué impuestos pagaron? IVA. Los que trabajamos pagamos impuestos únicos de trabajo, ¿cierto? O eventualmente yo lo hago complementario, ¿o no? O sea, todos pagamos, pero capaz que la plata que yo pago sirva para pegarle parte al presidente de la República, ¿cierto? O capaz que esa plata vaya para el presidente de la Corte Suprema. Pero, bro, cuéntame. Se supone que según la Constitución los impuestos que se recaudan no deberían estar afectos a un fin determinado. Así es, excepcionalmente sí. Acuérdate que los tributos de cualquier tipo ingresan al erario nacional. Y, pero en ciertos casos excepcionales, una ley puede establecer que actividades que tienen una marcada presencia o identificación o eventualmente zonas geográficas pueden estar afectos a algún tipo de retribución especial. Por eso que te exige también que eso quede contabilizado en la ley de presupuesto y cuantificado, ¿no? ¿Así es o no? Eso es como la zona franca. Pero un poquito, da un poquito. ¿Te quedó claro, no? Sí. Por eso que el impuesto en sí entra al patrimonio general de la nación y tú no sabes para dónde va. Eso es lo que tiene que quedar, la total independencia entre la plata que yo pago y el destino que se le da al impuesto en sí. ¿Está claro? El royalty minero es un derecho a extraer, que te quede claro. La problemática que existió, y aquí voy a mandar tal vez algún discurso un tanto político, pero no es la idea, indudablemente eso pasa un poco por la concepción del sistema económico que tú tengas. ¿A qué me refiero con ello? Saben ustedes de que hay minerales concedibles y otros no concedibles a través de las concesiones de exploración y explotación. Hay algunas que son solo del Estado, hidrocarburos líquidos gaseosos, la gran minería del cobre, que la nacionalizó el presidente Allende en los años 70, porque antes era de capitales primos, ¿está bien eso? Pero lo mismo que el norte en los tiempos del pobre presidente Balmaceda. ¿Por qué quería hacer Balmaceda? ¿Que el salitre fuera de qué? De nosotros, ¿o no? ¿Y para qué? ¿Ah? ¿Y para qué? Para que se mejore la educación, hizo el viaducto del Mayismo y cuántas obras más, ¿o no? Pero lamentablemente eso lo tenía uno de apellido Norte, que le decían el rey de Saliche, si no me falla la memoria, ¿no? Y eran grandes inversiones, ¿y qué ocurrió? El Congreso no le aprobó la ley de presupuesto, facultad del legislador, ¿y qué hizo él? La aprobó igual. Frente a eso, el Congreso dijo que se había roto el Estado de Derecho, y se fue a la escuadra del Norte, ¿o no? Y se armó la revolución del 91. Donde el pobre Balmaceda terminó suicidándose. ¿O no? ¿Por qué todo esto te lo comento? Porque La actividad minera es una actividad que genera tremendos ingresos para nuestro país, pero lamentablemente también hay un tema de derecho de propiedad, y eso es un tema constitucional, ojo. La Constitución asegura el derecho de propiedad, ¿cierto?, sobre las distintas formas. Entonces, el tema de fondo es que no le podía subir muchas veces el impuesto a las mineras, y las mineras tenían regímenes especiales de tributación, porque un camión minero te cuesta 500 millones. Me refiero a eso, que son como dos veces el porte de uno, con los neumáticos que te cuestan 50 palos cada neumático. No sé si alguien tiene algún conocido y por lo mismo pagan bien. Entonces, ¿qué hacían ellos? Se acogían a sistemas de depreciaciones aceleradas. La depreciación acelerada es el desgaste de los bienes del activo fijo y que se cierren en un plazo menor. Entonces, si tengo un camión que me costó 50 millones, el Servicio de Impuestos Internos dice cuánto dura ese camión. 10 años. Por lo tanto, todos los años, Impuestos Internos entiende que se gasta cuánto. 5 millones, ¿cierto? Si vale 50 palos. ¿Sí? Entonces, cuando esa empresa, que era lo que tú pusiste, Milena, determina los ingresos brutos, costos directos, gastos necesarios, ¿se acuerdan que les dije que esto había que saberse en la memoria? Corrección monetaria y aumento de deducciones, reconoce que hay un gasto de ¿cuánto? 5. El camión sigue funcionando. Pero va a llegar un momento, los 10 años, en que conforme a impuestos internos, está totalmente agotado. ¿A qué nos jubilamos? Mujeres 60, hombres 65. Yo creo que muchos siguen trabajando después. Yo voy a tratar de seguir, pues 65 los pies, pues todavía, si es que no estoy acá. ¿Me siguen todos, no? Entonces, esa es la depreciación normal, ordinaria, constante. Impuesto interno te dice los años en que se gasta ese bien y todos los años llevas a gasto esa porción. Vale 50, disculpa, vale 50 palos, ¿cierto? Dijeron 10 años, ¿cuánto se gasta, entre comillas, anualmente? 5 millones. En la acelerada, que esto es lo importante, en un año podéis gastar todo. Se ve el efecto, ¿no? No es lo mismo rebajar 5 palos que en el mismo año rebajar 50. ¿Sí? Como son tremendas inversiones los de la minería, nunca pagaban impuestos. ¿Cacharon, no? Entonces el otro año traían otro camión. ¿Sí? ¿Qué era lo que había de echar? No pagaban impuestos. Y ahí se creó el royalty. Porque en el fondo no le podían cambiar la tasa tributaria. Porque para cambiar los impuestos, ¿qué hay que hacer? El presidente de la República tiene que presentar un proyecto de ley, Cámara de Diputados, y sigue la regla general. Y si no tenéis los votos, no lo podía aprobar. ¿No? Segunda idea, también ahuyentáis a la gente cuando aumentáis los impuestos, ¿no? Estimados, si los impuestos son necesarios, pero también son algo perjudicial, ¿no? ¿Y por qué son necesarios? Porque si no va a quedar vuelta la valla del Estado. ¿Pero por qué son perjudiciales? Afecta el derecho a propiedad. Afecta el derecho a propiedad, que es la utilidad, y eventualmente las empresas buscan, ¿qué cosas? Países donde no paguen nada. O que sean condiciones ventajosas para la empresa. No es por pegarme la quebrada, pero estuve en Tailandia y anduve buscando la North Face, ¿o no? ¿Qué la hacen? ¿La han visto, no? ¿Más en Tailandia? ¿Sí? No, me dije, aquí me la voy a comprar todas, ¿cómo? No encontré ni un local de North Face. Porque todo lo que producían allá, inmediatamente para los mercados que pagan. ¿Me explico, no? Ahora, segundo, en la India, otro tema más, ¿cómo? ¿Cuántas cosas se hacen en la India? Muchas. China. Yo vi en la antigua Delhi gallos con una máquina de coser que estaban durmiendo entre medio de la máquina y el otro estaba cosiendo. Y después paraba otro, dormía y se cambiaban los turnos. Y así estaba todo el día. La gente es muy pobre. Y también muy rica, porque ahí hay castas, los sacerdotes, ¿cierto? Los nobles, los guerreros todavía son castas, y por último los intocables, que son aquellos que tocan sacan los animales muertos, porque tocar un animal muerto es algo impuno, ¿sabía eso, no? ¿No? ¿Pero dónde? En la India. Por eso hay una casta que son los intocables, ¿cachai? Entonces, ¿por qué te comento eso? Porque en definitiva, ¿por qué invierto en esos países a propósito del royalty? Porque ahí no hay sueldo mínimo, le pagáis un porongo más chico que el que se va a comer usted, ¿cierto? De arroz, y eso es lo que comen en todo el día. Se lo puedo dar de fe, ¿eh? No, no es un cuento esto, si yo estuve en la India como 20 y tantos días. ¿Está claro? Es precioso el país, pero mucha miseria. ¿Cachai? Entonces, lo mismo pasa con el royalty. Las empresas, con el sistema de la depreciación acelerada, nunca tenían utilidades, pues, y no pagaban ¿cuánto? El 27 o el 25. Entonces, ¿qué es lo que se estableció? Ahora vamos a cobrar un derecho a extraer el mineral. Y ese es el royalty minero. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? En el impuesto, yo lo defino como el precio de vivir en sociedad. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque por estar en una sociedad, tú pagas una cantidad de dinero, pero tú no sabes para dónde va destinado. Se supone que es para cubrir todos los beneficios indeterminados que significan vivir en nuestro país. Por ejemplo, no hay delincuencia, por ejemplo, no hay fundaciones, ¿cierto? Por ejemplo, nadie contrata a los amigos, etc. ¿Está claro? A todas partes se puede hacer nada, por cierto. Oye, no empezamos a grabar. Yo sí. Elementos del impuesto. Primero, prestación obligatoria y de dar. Ya les enseñé que la obligación tributaria es de dar, hacer o no hacer, ¿se acuerdan? Sí. Dar es la obligación principal. Hacer o no hacer son obligaciones accesorias. ¿Cuáles nunca pueden faltar? Las accesorias. ¿Cuál puede faltar eventualmente? La principal. Segundo, puede ser exigida compulsivamente. ¿Giro o no? ¿Cómo cobra los impuestos el Estado de Chile? A través del giro. El giro es el título ejecutivo. ¿Y ustedes ya vieron el tribunal ejecutivo, no? Entonces, ellos saben que hay un procedimiento ejecutivo especial, ¿cierto? Y que son ciertos documentos, etc. Pero además, en materia tributaria, es más especial todavía. ¿Está claro? Tercero, se impone por ley. Les debo recordar que la fuente mediata de un impuesto es la ley. ¿Y la inmediata cuál es? El hecho cumplir la descripción legal. ¿Sí? ¿Tiene fines recaudatorios y logro de fines colectivos? Sí. ¿No hay ninguna contraprestación directa que asume el Estado en favor del contribuyente? En términos divertidos, cuando yo pago impuestos nunca me llegaba una tarjeta de felicitaciones, ni para mi cumpleaños, ni para mi santo, ni en el mes de abril cuando pago el impuesto, ni para la Navidad. ¿Está claro? ¿Y el destino de los recursos es genérico? ¿Cómo se llama? Es genérico. ¿Sí? No tiene un fin específico. ¿Está claro? Clasificación de un impuesto, directos e indirectos. El impuesto directo es aquel en que el legislador graba al contribuyente que quiere cobrarle el impuesto. ¿Sí? Eso significa que la norma legal, cuando establece un impuesto directo, dice: a este le voy a cobrar y a nadie más. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los casos? Antes de eso, mejor. Y el indirecto es aquel que una persona se hace más pobre y soporta el impuesto, y otro es el contribuyente que paga el impuesto. ¿Hemos visto casos así o no? ¿Quién paga el IVA? El consumidor. Todos. ¿Cierto? ¿Tú eres vendedora? ¿Tienes RUT? ¿Contabilidad? ¿No? ¿Tú? No. ¿Paga el IVA? Sí. ¿Tengo? Ah, sí. ¿Tengo? Yo también, yo no soy contribuyente de IVA. Ese es indirecto. ¿Indirecto? ¿Y por qué? ¿Qué se hace más pobre cuando se paga el impuesto indirecto? No, ¡yo! No, no. Por eso, ¿quién nos ha dicho alguna vez en el negocio? ¿Y cuánto vale esto? Y 50. ¿O no? O sea, eso no lo podía hacer en almacenes París, ¿o no? No. ¿Sí o no? ¿O cuántos de ustedes han ido en...? ¿Quiere boleta? Le dicen, no, no, no. El impuesto indirecto es aquel en que el que se hace más pobre y paga el impuesto es una persona distinta del contribuyente. ¿Cachai? ¿Tú tenías contabilidad? No. ¿Has hecho iniciación de actividades? Sí. Ya, pero imagínate que el estudiante. ¿Sí? ¿Pagas impuestos? ¿Sí estás estudiando o no? ¿Cierto? O sea, impuesto a la renta, me refiero. ¿Presentas declaraciones de impuestos? No. ¿Cachai? ¿Tenés que pagar término de giro si no tenías iniciación de actividades? ¿Está ahí inscrito el registro especial de contribuyente? ¿Estamos? Pero cuando usted va a comprar una mochila, usted no emite una boleta de comprador, ¿cierto? Usted va, paga y se lleva la mochila, ¿o no? Pero cuando le cobran la mochila, ¿cuánto le cobran? Si vale 100 lucas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Porque usted paga el impuesto, IVA. ¿Todo claro? Ahora, el que te vendió la mochila, ¿qué es lo que hace con los 19? Esto ya lo explicamos, ¿sí? Acá, ¿o no? Lo guarda y se lo paga el fisco hasta el día 12 del otro mes, si es de forma internet hasta el día 20 y si es pyme tiene 2 meses más, ¿o no? ¿El que te vendió la mochila que Almacenes París lleva contabilidad? Claro que sí, pues. ¿Hace declaraciones de impuestos? También. ¿Está inscrito en registro? Sí. ¿Tiene inicio de actividad? Sí. ¿Tiene RUT? También. ¿Cachaste? El contribuyente de Almacenes París. Pero el que paga el impuesto que va a Almacenes París a pagar después al fisco, ¿quién es? Tú. Ese es un impuesto indirecto. El que se hace más pobre es el ruso, ¿cierto? El contribuyente es otra persona distinta. El directo es aquel en donde el que paga el impuesto y se hace más pobre es la misma persona. ¿Ejemplo? El global complementario. El global complementario. Porque yo hoy día estoy haciendo eso con usted. Y va a cambiar a todos. Aunque digo, el guanchalo está mintiendo, por si acaso. ¿Cómo? Está grabado. Sí, no, pero pagan bien. Aquí pagan casi lo mismo que la del desarrollo, por si acaso. Es una buena universidad. Y dieron, sí. Bueno, bueno, la mayoría de los buenos profesores, porque en todas partes se cuesta la vida. Siempre no hay un staff completo, uno diga, oh, son todos buenos, ¿cierto? Yo también viví lo mismo. Pero en todas partes así, ¿ya? Estoy haciendo mis clases hoy día, ¿cierto? Tengo mi oficina particular, todo lo que yo gano, ¿qué impuesto pago? Lo voy a complementar. Directo. Para el otro, en las mañanas, ¿qué hago yo? Trabajo como dependiente. Y no me gano, ¿cierto? 850 lucas, que les quede claro, porque ya vimos que menos de eso no pago nada, ¿o no? ¿Se acuerdan? Sí. Único al trabajo. Directo. El trabajo mío, pago el impuesto. ¿Sí? ¿Cuál otro directo? Profe, en el único trabajo yo no entero al fisco, si lo hace. Tú no haces nada. Tú como trabajador te quedas con los brazos cruzados. Por eso, pero en el directo no era de que. Sí, bueno, sí, la plata que. Sí. La plata que tu empleador te retiene es tuya. Sí. Él no está pagando un IVA. Lo único que él hace es recauda y lo paga. En el IVA, ¿cómo lo hacía? ¿Lo hace igual o no? No, porque tiene que descontar el crédito. Eso, ¿cierto? No, eso no estudiaste nada, por eso fuiste a Santiago. No. Claro. En la retención, claro. Si yo me gano 1 millón, ponle tú, me sacan 60. Y eso lo envían al fisco al tiro. Pero en el IVA hay un sistema doble, crédito y débito fiscal. Entonces, si tú compraste en 119, 19 lucas recaudó el fisco. Pero él, antes de pagarle, ¿qué es lo que ocupa? El crédito cuando compró los bienes. Por eso no es directo. ¿Ahí está? ¿Ah? Eso me cuesta entenderlo. ¿Qué parte me entiendes? Como poder asociarlo. Esto es súper simple, mira. Cuando, Falabella le compra a Trial Terno, que va a revender. Trial se dedica a vender terno. Por lo tanto, ¿cómo se llama ese impuesto? Impuesto al valor agregado. Y el IVA es propio del comercio, la industria, la intermediación. Bueno, por eso que su profesor de comercial tiene que haber enseñado que el IVA es una consecuencia del comerciante, ¿no? ¿Lo vieron? ¿Sí o no? Tema. Cuando Falabella le compra a Trial un terno en 100 lucas, ¿cierto? Se lo vende a Falabella, pero como Falabella vende ternos, le da una factura, ¿no? ¿O no? Mire, vaya, ¿cuánto le cobra Trial a Falabella por el terno? 119. Eso es lo que paga, ¿cierto? ¿Cuánto corresponde al terno? 100. ¿Cuánto es IVA? 19. ¿Quién pagó los 19? Falabella. ¿Todo claro? Segundo, ahora yo voy a comprar el mismo terno, pero yo me lo quiero comprar para ir a legal. No me dan factura, me dan boleta. La boleta no tiene separado el IVA del valor del terno, ¿lo ven o no? La boleta es chiquichicha, ¿cierto? Cada vez más chido, ¿no? Incluso hoy día son los vouchers de las tarjetas de crédito. Algunos te dicen, te envío la boleta por correo. ¿Sabes? Que no te preocupes, ¿no? Me siguen todo, ¿no? Pero igual lo tienen que hacer. ¿Ese 38 es aleatorio o no? No. La verdad es que no, porque esos. La venta del terno son 200. ¿Cuánto el IVA? 19%. ¿Cuánto el 19? ¿200? 38. ¿O no? ¿Quién pagó los 30? ¿De quiénes son los 38? ¿Eran míos, po, o no? Sí. Pero yo se los pagué a Falabella. Ahora, ¿de quién son? O sea, están en la cuenta corriente Falabella. ¿Se acuerdan el ejemplo que yo les decía que meten un bolsillo en uno? ¿Sí? Esos son del fisco, ¿o no? ¿Cachaste? O sea, ¿cuándo debe pagar Falabella esos 38 el fisco? Hasta el día 12 de octubre, o 20 sin internet, o dos meses más. Porque el profesor no entiende por qué 38 y no 19. Porque lo compra a un precio barato y tiene que vender más caro, sí, para que gane. Claro, porque la ganancia es más que la compra de venta un IVA. Mira, tú ves, ¿cuál es tu nombre? Rocío, saca el 19% de 200. En tu ah, pero la tenés grabando, ¿no? No, pero está bien, ahí como lo tiene usted. Sí, está bien, pero para conocimiento tuyo, mira, Rocío, si 100, el 19% es 19, mira. ¿De 200 cuánto es el 19? 38. Eso lo había entendido, pero no entendía la lógica. Y ahora ella me explicó que hay uno de venta y otro de compra. Por eso es que se llama impuesto al valor agregado. Y el valor agregado es la utilidad o mayor precio que yo cobro. Porque si yo, mira, Rocío, comprara 100 más IVA y vendiera al mismo valor con IVA, los IVA se mueren entre sí, ¿cierto? Pero no. ¿Cuánto gané? Porque compré al mismo valor que vendí. No, si y no, las empresas... No, que explique nomás, porque yo no cacho en esta versión, así que... Lo que yo no entendía era porque había 19% más aparte del que tenía que pagar. Se supone que tiene que traspasarlo nomás para que queden cero. Todavía no llegamos. No, ya. Esto es del fisco, ¿no? Sí. Pero como él... ¿El cuánto le tiene... Falabella, miren, a Falabella, ¿cuánto tiene que pagarle el fisco? 19.000. No, alto. ¿Cuánto le tiene que pagar? 38. Si yo lo pagué, po, eso es del fisco. Falabella es un recaudador, pero no le pagan ni uno por recaudar. Debería pagar los 38, pero ¿qué dice antes? Sí, pero yo antes le pagué 19 por el mismo terno. Claro, por lo tanto, ¿cuánto le tengo que pagar al fisco? Igual 38. Pero como le pagué antes 19, descuento los 19. Por lo tanto, ¿cuánto le pago al fisco? Solo 19. Porque lo que le pago en el mes más lo que antes pagué es lo mismo que yo le entregué. Por eso el vendedor no tiene ni un efecto en el IVA y por eso es un impuesto indirecto. Porque si se fijaron, el que pagó el IVA, ¿quién fue? ¡Yo! ¿Sí? Lo único que Falabella hizo como un anticipo antes, pero después lo recupera. Habitualmente uno dice, tomo un pa' dentro y recupero lo que pagué. ¿Se entendió lo que te veo? Sí, ya. Hay varios criterios para determinar directo e indirecto. El criterio que vale en este curso es que le haga decir su profesor. ¿Está claro? Tienen ventajas y desventajas los impuestos directos e indirectos. Cuando... Ventaja, porque sabe quién es el que paga. Cuéntame. Ya, no me retes, ¿qué significa? No sé, yo retaba, ¿a mí me retaba de aquí? ¿Qué significa CF y DF? Crédito fiscal y débito fiscal. Tiene hartas ventajas y desventajas. Léanlo ustedes, pero yo no lo pregunto. ¿Está bueno? Ahora sí. Yo grabado, no lo pregunto. ¿Ah? Yo grabado, no lo pregunto. No, es por qué. Sí, hay que saber lo que es un impuesto directo o indirecto. Pero las ventajas y las desventajas. Segundo, reales y personales. Los impuestos reales son aquellos que no toman en cuenta situaciones de carácter personal. ¿Está claro? Habitualmente, ¿cuáles podrían ser? El IVA, por ejemplo, da lo mismo si soy pobre o soy rico, ¿cierto? ¿Cuál otro? El de la empresa, ¿o no? ¿25-27? Si soy chiquitita, más o menos, grande o grande, pagáis igual. Personales, habitualmente, los que pagamos nosotros las personas naturales. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo me gano 1 millón, me descuentan aprox 200 lucas, ¿cierto? ¿Y para qué? ¿Me pepe? Salud. Accidentabilidad, ¿no? Y seguro, ¿o no? ¿Cierto? 800 lucas. ¿Con 800 pago impuesto, no? No. ¿Eso lo enseñamos ya? ¿Por plata? Sí, con esto, y que te impone vaya a sacar una pensión de 350 lucas en los tres primeros, ¿no? Y tal vez menos. ¿Qué es lo que yo hago para mejorar? ¿Han oído hablar de la APD cuando salía el Pellegrini? Yo hago APD, ¿cierto? ¿Se acuerdan del Pellegrini, que este ingeniero que era el chorado de la Católica, ahora estaba en el mar, un gallo? ¿Cierto? El APD, ¿qué tiene por objeto? Mejorar tu pensión el día de mañana. Yo me hago APD, la verdad. Segundo, ahí tenés un beneficio personal. ¿Qué otros beneficios hay? Crédito hipotecario. Cuando uno compra una propiedad, ¿qué es lo que paga? El dividendo, ¿cierto? Sí. Pero dentro del dividendo, ¿qué es lo que paga? Paga el capital. Al principio no pagáis ni uno. Al principio, ¿qué pagáis? Fundamentalmente, interés. Paga el capital, pongamos, los seguros, ¿cierto? Y parte chiquitita el capital y el otro interés, ¿cierto? Hay un beneficio tributario y consiste en que el interés pagado de un crédito hipotecario sirve ¿para qué? Para que te devuelvan el impuesto único al trabajo. ¿Está claro? ¿Después te tiro una boleta? No te interesó. Un incentivo tributario para que la gente se compre propiedades es la posibilidad de obtener la devolución del interés pagado respecto del impuesto único al trabajo que también pagué. ¿Sí? Por eso, sí, espérame, por eso es que algunos, cuando declaran impuestos y me lo van a reafirmar, quien tiene una casita y declara impuestos, hay una línea que dice rebaja por interés hipotecario. ¿Lo han visto alguna vez o no? No. ¿Es eso el único que rebajo? Algún día van a rebajar también ustedes. Sí, cuando se compren su casita y se van a acordar de su profesor. Porque ese es un beneficio tributario. ¿Me siguen o no? Mientras más casas tengo, eventualmente voy a rebajar más. ¿Están claros? Pero con ciertos topes. Porque no es total. Cuéntame. ¿La educación de los hijos también? Es lo que te dejo. Tranquilen, ¿sí? ¿Me siguen? Beneficio tributario y depende de qué. De circunstancias personales, ¿no? Si no tenéis casa, no tenéis derecho a rebajar los intereses. Si usted tiene casa, tiene derecho a rebajar parcialmente los intereses hasta el monto del impuesto único. Tercero, Piñera, ¿o no? Beneficio educacional. Ah, eso lo escucho. ¿En qué consiste el beneficio educacional? Cuando tenéis un hijo en la enseñanza de básica, básica o media, ¿cierto? Tenéis derecho a rebajar cierta cantidad, que me parece que eran como 120 y tanto. Tú lo haces, ¿no? No, porque sobre el... Yo tampoco, por eso. Pero lo concreto es que es un beneficio que se dio a la clase media por parte de Piñera por la reforma. Mientras más hijos tenéis, más beneficio podéis rebajar. ¿Estamos claros? Ahora, de alguna u otra forma te devuelven qué cosa, lo que usted gasta en los cuadernos, en los útiles, en la matrícula. No es tanto. Pero es mejor mascar la hucha, digo yo, que no mascar nada, que les quede claro. Ahora, indudablemente, después que ganáis plata, indudablemente no todos tienen derecho, ¿no? Porque hay que tener ciertos topes, porque se calcula entre la mamá y el papá. Y si los dos ganan más de esos topes, ninguno tiene beneficio. ¿Está claro? Impuestos personales. Se toman en cuenta circunstancias personales de cada uno. ¿Sí? A diferencia del real, en que todos pagan lo mismo. Aunque ganen plata o no ganen ni más. ¿Sí? Únicos y múltiples. El impuesto único se paga una sola vez a nivel de todo el impuesto a la renta. ¿Tú trabajas ahí en algo? Independiente solo. Ya. Independiente, pero no. Me pagan dos veces al año y con eso no. ¿Alguien trabaja solo como trabajador dependiente acá? Ya, ustedes, ¿cierto? ¿Y ustedes pagan impuesto único? Sí, ya. Lo paga mi jefa, sí. Estoy de acuerdo, pero lo saca de tu plan. ¿Usted también? Para ellos, el impuesto al trabajo es único. Porque no pagan ningún otro impuesto a nivel de renta. ¿Sí? Yo también soy trabajador dependiente. ¿Están claros? Soy, como les dije, jefe del departamento jurídico. ¿Pago impuesto único? Sí. ¿Es único para mí o no? No. ¿Por qué? Porque ya les dije que lo que estoy ganando hoy día lo voy a tener que tributar en abril del otro año en mi global complementario. ¿En ese caso lo paga el contribuyente y lo declara el empleado? ¿Sí? Claro, en el fondo el empleador estimado, antes de pagarte el sueldo, ¿cuál es el nombre? ¿Ah? Felipe, antes de pagar el sueldo, me descuenta el impuesto y él lo envía al servicio de impuesto interno a mi nombre. ¿Cachaste? Para ustedes dos, el impuesto único al trabajo es de carácter verdaderamente único, ¿no? Pero el día de mañana, si se ponen a ejercer como abogados y siguen trabajando, ¿va a ser único? No, porque van a pagar igual que yo. ¿Me siguieron todo, no? Único de segunda categoría. ¿Sí? El impuesto múltiple es aquel que las cinco moneditas pagan impuestos en distintas instancias. ¿Se acuerdan del mono de las cinco monedas, no? ¿No? Sí. ¿No? ¿Uno donde aparecía la empresa, la industria? No. No hay ningún mono. Ah, ustedes no se acuerdan de los monos. ¿Dónde salió? ¿Ya me lo ven? Ahí está. Ese mono no lo hice yo porque yo soy malo a las láminas, las mías son brutesques, ¿se ha fijado? Por eso dice la Universidad de Santiago, ¿está? ¿La empresa? ¿Qué impuesto paga? ¿Primera categoría? ¿O no? Sí. ¿En base a qué lo calcula? ¿Quién anotó? ¿Costo directo, gasto necesario, costo de ingresos brutos, costos, gastos, corrección monetaria, aumento de deducción, ¿cierto? ¿Para cuánto paga? 25, 27. ¿La empresa se ganó 5 monedas? ¿O no? ¿Qué impuesto pagó por las 5? Primera parte. ¿Cuánto es? ¿25 o 27? Mientras yo no retiro esa plata, eso sí se lo enseñé, ¿o no? No pago ningún otro impuesto a nivel personal. ¿Se acuerdan? Claro, sí. Pero cuando yo retiro la utilidad, las 5 monedas, miren ahí, no me miren a mí. Cuando yo retiro las monedas reales, presuntamente, o incurro en un gasto rechazado, ¿qué impuesto pago? Global complementario. ¿Cacharon? ¿Y qué ocupo como crédito? El impuesto de primera que ya pagó la empresa, ¿o no? ¿Te acuerdan que yo descontaba? Sí. Este es un impuesto múltiple. Porque las cinco monedas, miren, ¿qué paga primero? Primera categoría, ¿o no? Si nadie la retira, ¿qué impuesto más paga? Ni uno. Cuando yo me quiero ir de viaje y quiero retirar las 5, ¿qué impuesto pago? Global. Pero se ya pagó las 5 antes, pues primero, ¿no? Puedo retirar en 3 años más, en 5 años más, ¿o no? En 10 años más. Pero cuando retiro, pago el global. Como él, son las mismas monedas a la vez, ¿no? ¿Qué derecho tengo? Para poder rebajar el impuesto de primera que se pagó antes sobre las mismas monedas. Ese es un impuesto múltiple. ¿Sí? ¿Te digo, no? Pero eso no va a mandar el crédito. Pero eso no entra. ¿Eso está bien, profesor? Claro que sí, pues si lo digo, un impuesto único y múltiple. ¿Si lo va a entrar el plano? ¿Tu nombre? Ricardo. Ricardo tiene un impuesto único, ¿cierto? Porque trabaja en un solo lado. Yo también soy trabajador dependiente y también pago impuesto único. ¿El mío es único? No. Es múltiple. ¿Por qué? Porque ya les enseñé que mis rentas del trabajo pagaron un impuesto único al trabajo en forma mensual. ¿O no? ¿Sabes cómo es? Segundo, que lo que estoy ganando con ustedes hoy día no ha pagado impuesto, ¿no? ¿Y el 13%? ¿Qué me preguntó? ¿Qué es impuesto? No. ¿Qué es? Pago provisional. Pago provisional a título de impuesto el otro año, ¿cierto? Cuando llegue abril del otro año, voy a declarar primero lo que nunca he pagado impuesto. ¿Cuál son? Lo que estoy ganando hoy día, ¿o no? Bueno, lo que he ganado todo el año en forma independiente. Como abogado, como profesor, con juicio, ¿está? Pero además le voy a sumar, ¿qué cosa, Ricardo? Lo que gané como trabajador dependiente, ¿o no? ¿Es injusto? Claro que sí, porque ya pagó mensualmente. Pero ahí tengo el derecho de descontar. Por eso es un impuesto múltiple. ¿Cacharon? ¿Sí? Gasto rechazado. Mira, aquí están. Es que estas son de renta, pues, ¿viste? Mira. Ahí está el global. Ganáis menos de 9 palos 900 al año. ¿Cuánto paga? Cero. Eso lo habíamos visto, parece. Sí, sí, sí. Y ahí está el único trabajo, ¿no? Septiembre. Así como... Eso no lo vi. Eso no lo vi. Que usted mandó... Lo explicó así como así, como la número 50. Ya. Este es el único trabajo. Pero ¿por qué estábamos en la 94 ahora, profe? Así avanzamos tan rápido. ¿Cierto? Oye, ¿te estás perdido? ¿Que no te diste ni cuenta cómo avanzamos? En las copas y el peo y la sopa de pilla. Ahora vamos a la sesión. Ah. Terminé el curso. El curso de usted es un curso resumido y hay que darle hincapié a lo esencial solamente, por si acaso. Por eso que se fijan que yo voy como la 32. Sí, con cuestiones resumidas. ¿Está ayudado el infarto ya? No es tan difícil, si usted viene a clase nota lo que yo le digo, de verdad. Yo cuando estudié auditoría tenía la misma inquietud. Siempre había sido la letra y todo el mundo me había dicho que era buena para la letra, no para los números. Y cuando me metí, tuve un poco de miedo porque dije aquí, capaz, frío. Porque auditoría es álgebra, es cálculo. No quiero que te digan este gallo está poniéndose este discurso. Los límites se los pone uno. Si tú no te la crees, estás perdido desde el primer día. ¿Está claro? Pero si usted cree, capaz que no la saquen 3, 4, 5, 6. Pero si está convencido, lo va a llegar al final. Uno siempre está mirando el corto plazo, ¿no? Quiero ser abogado luego, quiero ganar plata luego. Tiene que mirar siempre el mediano y largo plazo. No toda la vida es fácil que el otro día. Y bueno, me quedé con un ramo, casi me eché un ramo en auditoría y ahí me he atrasado un año. Pero tuve la prueba de que tenía un amigo que era contador general y este se estaba divorciando. Entonces yo no cachaba nada. Imagínate, a las 7 entraba, igual que usted, yo estudié auditoría vespertina. En la Católica entraba a las 7 y salía a las 10 y media. Clases todos los días y los sábados a la mañana también. Y cuando caché que se estaba divorciando, le dije, te propongo un negocio. ¿Cuál? Te hago el divorcio gratis, pero vamos todos los días a tu casa a estudiar y me enseñé a este lugar. Fueron semanas. Desde las 10 y media, 11, hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Sí, porque tiene que hacer ejercicio para soltar la mano. Claro. En una pizarra que él tenía de ese borro en cuenta, ¿no? Y ahí aprendí. Y aprobé con un cuachito. Pero aprobé. Gastos rechazados. Importante. Para una empresa, hay gastos que son aceptados. ¿Estamos claros? Por ejemplo, para una empresa que arrienda un local y que es vendedora, por ejemplo, de telefonía, ¿qué puede ser gasto? El gasto es algo que es esencial para la actividad, el arriendo, luz, agua, gas, ¿cierto? Internet, publicidad, ¿cierto? ¿Qué otra cosa podría ser? Los sueldos de los trabajadores, ¿o no? El mobiliario activo fijo. O sea, hay un montón de desembolsos, ¿estamos claros? Pero el problema es que algunas veces esos son gastos aceptados, pero hay otros que se llaman gastos rechazados. ¿Sí? Gastos rechazados. Por ejemplo, si todos los gerentes ganan 2 millones en mi empresa, por ejemplo, son 4 gerentes, y mi hija, que es ingeniero comercial, está cesante, y le digo, vente a trabajar conmigo, y le pago 8 millones y está recién egresada. ¿Y ha aceptado el gasto? No sé si le diré ese valor o no. No, pues debería ser. No debería ser aceptado, ¿por qué? Porque todos los gerentes de la empresa, ¿cuánto ganan? 2 millones. ¿Dos? Son 4 gerentes. Ah. Y ganan 2 millones más. Entonces, ahí aparece el primer concepto de gasto rechazado. El gasto rechazado es aquel que no autoriza la ley o se establece sobre los valores que la ley ha indicado. ¿Está claro? Pero en este caso los 2 millones no los establece la ley. Pero hay una generalidad para todos. ¿Cuánto debería por lógica ganar mi hija? Si todos los clientes ganan... Dos o menos. Uno, porque está recibiendo. Ah, pero... 800. Generalidad. 800. Sí. General, disculpen, cuando uno ve temas tributarios habla de generalidad. 2 millones. Generalidad implica el mismo trato para todos los que están en las mismas condiciones. ¿Ustedes vieron que hay indemnizaciones legales en derechos de trabajo? ¿Hay pactadas en contratos colectivos? ¿Hay pactadas en contratos individuales? ¿Y hay voluntarias? ¿O no? ¿La vieron esa? La voluntaria es cuando tú echas a alguien que te cae y ahí le di te voy a pasar un millón chero en un millón porque me caí fiel. Voluntaria, no hay exigibilidad. Nace de la voluntad de cada uno. Las pactadas en contratos colectivos son aquellas que provienen de un proceso de negociación colectiva, ¿no? Y en la negociación colectiva deben establecer condiciones igualitarias para todos los trabajadores, ¿no? ¿O no? ¿Cuánto es la indemnización por año de servicio? Última remuneración, ¿cierto? Tope 90 UF, ¿cierto? Tope 11 meses. ¿Puedo pactar una colectiva que van a ser los años efectivamente trabajados? Sí. Sí, pues es para todo igual, pues. Y en muchos casos que son así, ¿no? ¿Por qué ese comentario? Porque lo que impera el derecho tributario es el principio de la generalidad para todos e igualdad. Si mi hija viene titulándose recién y es ingeniero comercial, ¿cuánto debería pagarle generalidad? 2. Si quiero pagarle menos, da lo mismo. ¿Cierto? ¿Pero cuánto le pago en realidad? 8. ¿Cuánto es el gasto que no me aceptan? 6. ¿Cierto? ¿Lo menos, no? Sí. ¿Y por qué no lo aceptan? Porque es desproporcionado conforme a lo que ganan todos los demás. ¿Sí? ¿Cacharon todo? Esto no es un tongo, si quieren lo pueden ver en el artículo 81, número 6 de la ley de renta, y ahí establece las remuneraciones de las personas que hayan podido influir en su fijación. ¿Y qué te dice la norma? Tienen que ser similares a las que ganan todos en la misma condición. Ahora, si mi hija estudió en Harvard, tiene un MBA, trabajó en empresas extranjeras, o trabajó en empresas que estaban en quiebra y la subió toda, ¿yo puedo justificar que le estoy pagando? ¿Me explicaron? ¿Sí? Pero este es un gasto rechazado por regla general. El gasto de auto, ¿sí? Estoy hablando de auto, no estoy hablando de camioneta, station wagon, 4x4, todos los furgones, buses, camiones, ¿o no? Que ocupan las empresas para sus actividades. El gasto del auto en general es un gasto rechazado, ¿sí? ¿Y por qué rechazado? Porque al fisco le da lo mismo que el gerente general ande en un Fiat 600 o ande en un Lexus, porque esa plata, si es gasto, ¿qué le significa al Estado? Menos plata. Mira, ingresos brutos, costo directo, gasto necesario, corrección monetaria, aumento de deducciones. Si yo me compro un Lexus, menos 100 millones, ¿no? ¿Sí? Aunque sea un Fito, menos 500 lucas, con todo el respeto, ¿no? Es plata que no acepta el fisco. Distinto es el caso cuando es una 4x4, cuando es un camión, ¿cierto? Cuando es un vehículo de transporte de los trabajadores. Porque ahí no estáis, entre comillas, aprovechándote del quien viene. ¿Me siguen todo, no? Porque son vehículos de trabajo. Depende del giro. Porque, por ejemplo, cuando hay una renta car, es el giro de ellos. Entonces todos los gastos de auto que van a arrendar después, todos son gastos. Y el IVA. Por eso que cuando arrendáis un auto, ¿cómo te lo arrendan? Pero fue en ese caso. Espérate un poquito, déjame. Cuando usted arrienda un auto, una renta car, nadie nunca lo ha arrendado. ¿Cómo es? Con IVA, ¿no? Porque todo para una renta car que tiene giro, la compra y arriendo de vehículos, todos los gastos asociados a los vehículos son gastos aceptados. Y el IVA pagado también es un IVA aceptado. ¿Cachamos? No, que se podría rechazar en el caso que fuera una empresa pequeña y compre una 4x4 por de ejemplo, alta gama. Claro. ¿Se podría rechazar? Sí, pero ojo, autos, vehículos de trabajo. No, pero una camioneta... Si es un auto, siempre lo van a rechazar, salvo que sea el giro o salvo que el director regional diga que es necesario. A ti no te respondo. Yo tenía, tengo un amigo que es químico farmacéutico y se tenía una farmacia naturista. ¿Estamos? Y se quería comprar un Jeep 4x4. ¿Estamos claros? Era descapotable, era para, en ese tiempo hacíamos surf. No, pero no, el Fanford, no sé si lo ubican ustedes. Era el surf, pero una vela. Que era un rayo, el Windsor, pero más avanzado. ¿Estamos? Éramos loros en ese tiempo. Entonces yo quiero una descapotable. Entonces, ¿qué puedo hacer para aprovechar el IVA? ¿Cierto? Porque no era su giro. Entonces yo le dije, venga, tengo una carta de impuesto interno y que diga que tú vayas a buscar la hierbita, en el, la buena sí, pues, ¿estamos? Ahora también son buenas. Para, no sé, pues, para los colores. Y vas a las montañas, y para ir a las montañas, ¿qué necesitas? Un Jeep 4x4. Hizo la presentación, le aceptaron, se compró el Jeep y aprovechó todo el crédito fiscal. Eso le iba a decir, porque por ejemplo, si yo tengo... Hay múltiples abogados que tienen 4x4 o camioneta y la tiran como gasto porque dicen que viajan para todos los juzgados de la zona. Y voy a repartir los pasteles, ¿sí? También. Sí. ¿Está claro en la primera aproximación? Giro necesario para por el director regional. Segundo, si tú te compras un auto que no guarda relación, en definitiva, con la capacidad económica de la empresa, te podrían discutir tal vez la inversión, ¿tan claro? Pero al fin y al cabo, si no lo ocupas para fines personales tú, son las reglas del juego, porque no hay ninguna limitante en el código tributario, ni en la ley de renta que te diga, si tú en el año te ganas 10 palos, no te puedes comprar una camioneta que vale 50, ¿está claro? Ahora entiendo los ingenieros comerciales y todo eso, ya... Yo, mediante ese escenario de ese gasto rechazado, se produce el efecto que estaba explicando adelante usted, que lo citan, lo tiene que explicar. Espera un poquito, ¿ya? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Una cosa, profesor. Casi. Cuando hay negociaciones colectivas y dicen, vamos a incluir esto, ¿podrían rechazar esas adiciones? Si son acuerdos de indemnizaciones en contratos colectivos, todos son gastos aceptados. No, hablo de cosas. O conseguimos tal cosa para... Pero no te los puedes rechazar si son, para todos son igual. ¿Estamos claros? Vamos a ver en renta y en IVA las regalías. Las regalías son beneficios que te entrega tu empleador a los trabajadores. ¿Quién no era familiar de alguien que trabajaba en Oveja Tomé y una vez al semestre le entregaban un corte? ¿O no? Pregúntale a su abuelo, ¿no? Espérate un poquito. Eran cortes de tela fina en Bellavista Oveja Tomé, ¿o no? ¿Quién no conoce gente que trabaja en Chal y le regalan un tendo cada semestre? ¿O en Guate el zapato? ¿Sí? Si quieren lo pueden averiguar. Ya dejas todo bien. Espérate, no estoy hablando del que le entregan el uniforme y lo tenéis que pagar. Ese es Nakiver. ¿Está claro? Una regalía. Pero si está en una regalía en un contrato colectivo, gasto aceptado siempre que sean por cierto monto. ¿Estamos claros? Para todos por igual. Si mal no recuerdo es un ingreso mínimo, te lo puedo echar en la próxima clase. Pero eso se acepta. ¿Se entendió? ¿Qué me digas tú? Yo trabajo en la sanitaria. Ya. Y no pago agua. ¿Cómo? ¿Y no qué? No pago agua. Ya. ¿Quién es un beneficio? No, en el fondo me adóptame. Es una exención. Adóptame. Ni siquiera un proceso. Es que en el fondo eso debería primero averiguarse dónde está establecido. En el contrato colectivo. Entonces, desde ese punto de vista, como son beneficios para todos por igual, no habría una objeción. ¿Estamos claros? Pero si fuera solo para ti, yo podría entender que eso es parte de tu remuneración. ¿Cachai? Ahí sí, con la renta, por ejemplo, renta de ahí. Así es. ¿Estamos claros todos ahí? Ya. Ojo, gasto rechazado. Yo creo que todos están claros de que le pago 8, pero debería pagarle 2. Sí. Segunda idea, todos los meses le paso 8, pero ¿cuánto debería haberle pasado? Solo 2. ¿Cuándo declaro el impuesto de la primera categoría? En abril del 8 año, o sea, todo el año le pagué 8 palos. ¿Me siguen todo, no? Sí. Por lo tanto, son 6 por 12. 72 millones, ¿no? De más que pagué durante el año. Cuando hay un gasto rechazado, se origina el efecto de que se pague impuesto. ¿Estamos claros? ¿Qué impuesto se paga? Adivinen. El global complementario. o un impuesto único de un 35%. ¿De qué depende? ¿El gasto es de la empresa, imputable a la empresa, o es imputable a un socio administrador de la empresa? ¿Ah? No, no, te corto la luz afuera. No, no. En este caso sería... ¿Estás viviendo visiones, tanto pere? ¿Tu amiga no entiende? ¿Tu amiga no entiende? ¿Noche se le apaga la luz? ¿No es verdad? ¿Quiénes son? Y no sé qué anoto. Pero en este caso sería el impuesto para el papá, porque el papá contrató a la hija pensando de que la hija estaba recién saliendo. No me has dejado terminar. ¿Está claro? Por lo tanto, cuando yo incurro en un gasto rechazado, tengo claro que voy a pagar un impuesto. El impuesto que voy a pagar va a depender de quién es el autor del gasto. En realidad, la empresa contrató a mi hija. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque yo puedo ser el representante, pero la sociedad es una persona jurídica distinta a los socios individualmente considerados. En consecuencia, la empresa debería pagar el 35% del gasto rechazado como impuesto único. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo soy el gerente de la empresa? Y la verdad es que me asigno un sueldo de 20 millones. Y aquí es importante lo que tú dijiste, Bárbara. Porque cuando la empresa tiene ingresos mensuales por 2, yo no me puedo asignar un sueldo de 20. Porque los sueldos debe existir cierta relación entre lo que se genera versus lo que se paga al gerente. ¿Me cacharon todo, no? Pero si yo me asigno 20, ¿quién se llevó la plata? Yo. Aquí la contrató mi hija. Aquí me asigné el sueldo yo. ¿Cómo se llama ese sueldo? Sueldo empresarial. El sueldo empresarial, como me están grabando, es la remuneración de los socios de sociedades de personas, el empresario individual, el constituyente de una IRL, accionistas de una SA que trabajan efectiva y permanentemente en la empresa. ¿Han escuchado ese dicho, a la sombra del amo engorda el caballo, no? Sí. ¿Sí? Si yo trabajo como abogado en Talcahuano y me gano 4 y tengo una sociedad en la oficina, estamos claros, y gano 0 porque los otros abogados que contrato se quedan con la plata, se quedan con los clientes, ¿qué voy a hacer? Dejo la cuestión y me asigno y hago algo mío, no sé si me siguen todo, ¿no? ¿Cuánto me debería asignar? 4. ¿Me siguen todo, no? Ese se llama el sueldo empresarial. ¿Está claro? Pero para asignarme el sueldo empresarial tiene que haber una racionalidad entre el ingreso de la empresa y el sueldo que yo me asigno. Si gana 2 mensuales la empresa, ¿cuánto debería ser tu sueldo? Si no, estaría lavando dinero. Si no, estaría impidiendo pagar impuestos. ¿Estamos claros? No, porque no repito. Lavado de dinero, no me atrevería a decírtelo, que te quede claro, porque eso es algo distinto y delictual, ¿cierto? Acá estamos hablando solamente de impuestos. Porque ahí no reporta utilidad, profesor. Por eso, entonces esos 20 son algo excesivo. Si por eso le puse 20 millones para que cacharan el efecto inmediato. ¿Cuándo debería yo? ¿Debería asignarme cualquier cantidad que dejara algo de utilidad o no? Sí. 100 lucas, 500 lucas, 1 millón, 1 millón y medio. Financieramente hablando, hasta 1.999.000, porque le queda un peso siquiera de utilidad a mi empresa, ¿cierto? ¿Me entendieron? ¿Cuánto me asigné mensual? 20. ¿Cuánto debería haberme asignado, por ejemplo? 1. ¿Quién se llevó la plata ahora? El mismo. Yo. El mismo. Ahí, ahí pasa el global. ¿Cachaste? Sí. Global complementario más un 10%. De sanción. ¿10%? De sanción. Entonces se podría llegar hasta el 50. No, 10% sobre el global que se gasta. Por eso, hipotéticamente podría llegar a ese. O sea, tú estás sumando al 10. Sí. Lo que yo estoy haciendo sobre la cantidad, un 10 más. Sí. ¿Se entendió? El impuesto único, para terminar, es el que se paga una sola vez. El otro múltiple se paga en doble instancias. Pero lo que se pagó antes sirve como crédito contra el impuesto final. Ejemplos de impuesto múltiple: primera categoría y global complementario, la moneda. Impuestos únicos, los dos compañeros que trabajan solo en un trabajo, el gasto rechazado de la empresa, que paga un 35. Porque el gasto rechazado mío, cuando me asigné 20 palos, paga el global. ¿Cachai? Sí, sí. ¿Sí? ¿Profe, el gasto rechazado sería múltiple? El del gasto rechazado depende. Si es de la empresa, es único. Sí, si es asignable a un socio, no. Ya eso no. Pero no avance, profe, si ya no vamos. Esta hojita es la última, ¿ya? ¿Ya? Primero, a la renta y al patrimonio. El impuesto a la renta es el que se genera de la riqueza que yo origino. Si este mes me gano 10 palos, súper bien, pues, renta. El impuesto al patrimonio es el que grava bienes que yo tengo en mi poder. Caso típico, ya le expliqué, ¿cuál? El impuesto territorial, porque son las llamadas equivocadamente contribuciones. Si yo tengo bienes inmuebles valiosos, voy a pagar contribuciones. Si mis inmuebles son baratos, no voy a pagar nada. Impuestos a la renta y al gasto consumo. Si yo ando, disculpando las damas presentes, pilucho por la calle, sin comprar alimentos, sin comprar internet y arrendar ningún servicio y duermo a la intemperie, ¿consulta pago IVA? No. Porque el IVA es un impuesto al consumo de la renta. ¿Cacharon? El impuesto a la renta es aquel que grava la riqueza cuando se origina. Por lo tanto, cuando yo soy trabajador dependiente, ¿qué impuesto pago? Renta, único trabajo. Cuando soy independiente, global. ¿Cierto? Por la renta independiente. La empresa, primera categoría. Graba la riqueza cuando se genera. El impuesto al consumo graba en definitiva la riqueza cuando se gasta. ¿Cachai? Y último, tasa fija y variable. Ya lo vimos, fija, primera categoría. ¿Cierto? El IVA. Para todos por IVA. Variable, luego complementario, único trabajo. Cero, al cual. Hasta aquí llegamos. En el certamen. ¿Está claro? Página 42. En la 42. Entonces, como se saltó el número 6, que era impuesto ordinario y extraordinario, no, se no lo va a aplicar. Gracias, profesor. Gracias, Milena. Sí, gracias, Milena. Gracias, y gracias, Gabriela. Bárbara. Delicioso, de verdad. Espero que los que no se pusieron hoy día, para otra oportunidad se pongan. La última pregunta, profesor. ¿El 5 entra o no entra? ¿Cuál es esa? ¿Ese lo saltó? ¿El costo es una fuerza proporcional? No. Sí, pero dijimos proporcional y progresivo. Sí sabemos. Sí hay que saberlo. No, pero que aparecen más por creciente. No, eso no lo he pasado hoy. Oigan, cabros, tengan la seguridad de que su profesor les va a preguntar exclusivamente lo que ha visto. Si hay algo en las láminas que no se ha visto, no se va a preguntar. Yo no acostumbro tratar de fregarme los alumnos con materias que no he visto, ¿no? Y si sale alguna pregunta que por un rayón la pongo y no la vimos en clase, me lo dice. ¿Está claro? En alguna oportunidad me acuerdo que me pasó eso y un alumno dijo, profe, esto no echaba porque era el buen leco de la lámina 50. No hay problema. ¿Estamos claros? Pero confíen en lo que uno les dice. Si ya viste el certamen. No fue más que lo que habíamos visto. ¿Ya? Tranquilidad, confianza.